Bien, señores, el destino de una fiesta del fútbol como esta para cuatro jóvenes que ayer venían a ver este partido. A sus familias, nuestras condolencias. Señoras y señores, a comenzar el partido. Ya se viene Montiel, bien abierto por acá. Aparentemente el hombre libre es Maidana, no Martínez Cuarta. Bueno, yo entiendo que Gallardo ha advertido que Boca ha tenido dificultades en Palmeira por la zona izquierda, ¿no? La de Olaza, donde volante izquierdo marcado no hay. Veremos Montiel cuánto pasa, veremos Palacio, Borré por este lado. Pero pobló su zona Gallardo. Señoras y señores, a comenzar el partido, tocará Ávila. Algo pasa con Jara, ¿no? Correcto, sí, señores, le está hablando Guillermo. Va a dar la orden Tobar, el árbitro chileno. La orden del juez y el partido en marcha. Primera final, saca Barrios. Así saliendo con Jara en el comienzo del partido. Va sacando el pelotazo largo para Ávila. Cierra Pinola. Busca Villa, marcado por Milton. Mete centro. Se amortiguó, no picó. Como siempre en ese aspecto. El córner que tiene que ser Villa. 30 segundos de juego. Atención, se viene izquierdos. Allá va Boca, en lo alto. Advierte el señor Tobar. Se va a adelantar el colombiano. Allí va el córner, va bien el centro. Primer palo, la pelota queda muerta. Luego tiro de esquina y de mano los jugadores de Boca Juniors. En el desvío de Palacios, ¿no? Correcto, sí señor. Se toca la cara a Palacios. En realidad se toca el ojo. A ver qué dice Tobar. Advierte. Al córner. Otra vez de Villa. Se viene Boca. Va Magallán. Va al centro. Bien abierto. Pasado. La busca izquierdo. La baja izquierdo. Ahí saque de arco. Veamos. El árbitro consultó con el VAR. En realidad el VAR fue el que le indicó que esto no había sido penal. A sacar esa pelota Armani. Marcelo Gallardo junto a Enzo Francescoli en la concentración de River siguiendo el partido. Así se va a adelantar el pelotazo de Armani a buscar a Prato. A sacar izquierdos. Había falta de un ataque de Prato. Será salida para Boca. River con los cinco defensores. Sobre la derecha Martínez Cuarta como stopper. Maidana de hombre libre va a tener muy cerca, muy próximo a Ávila. Y Pinola sobre la izquierda, componiendo esa línea de tres. Por afuera para hacer cinco cuando defienden Casco y Montiel. Magallán, allí con el balón. Este es Olaza. Va a sacar esa pelota. La salida con Magallán. River le deja la iniciativa a Boca en el comienzo. Va levantando Olaza. Viene Pavón, rebota en él después de Montiel. Barrios, allí Pavón. Aguanta Ávila, lo atropellaba Maidana. Viene Pavón, la pelota está afuera. Será salida para River. Justamente vemos aquí una pulseada entre Ávila y Maidana. Parece que Maidana tiene esa consigna, ir a chocar y que los dos de afuera, tanto Martínez Cuarta como Pinola, los que están alrededor de Maidana, cierren. Va sacando la pelota Borré. Martínez, Olaza. La busca por aquí Montiel. Había falta. Será tiro libre para River. Quejándose el capitán de Boca. El tiro libre que tiene que hacer Palacios. Lo deja ahora al joven Montiel. Allí saliendo Pinola mal. Le va quedando Barrios. Se viene Villa. Arranca el colombiano. A contra Pinola. Saliendo el zaguero bien. Offside de Prato. Igual sigue. La pelota será. Pero esto ya jugó River. Esto jugó así. Y los partidos en cancha de Boca. Cortó bien Pinola y rápidamente activar el ataque para sorprender a un equipo que obviamente cuando ataca se desordena, se puede descomponer, lanza los laterales, como tiene acostumbrado a Jara y a Olaza. Va sacando Magallán, Olaza. Aquí Pérez, otra vez con Olaza. Pavón, la rebota mal. Va saliendo Martínez, atención. Se viene River, se viene, Jolopsay Borré. Lo saca Magallán, con falta dice el árbitro. Tiro libre para River, cerquita. Esa jugada también ya la vimos. El anticipo de Montiel sobre Pavón, que como win viene a cerrarse para ofrecer una línea de pase para que Boca pueda progresar en el campo. Como están tapados los mediocampistas, el anticipo de Montiel generó esta corrida de Martínez. Hay tiro libre, atención señores. Se viene River ahora de arriba. Martínez cuarta, Pinola, Maidana. El partido recién comienza, estamos 0-0. Ojo el arco de Martínez, ¿eh? Atención que River se arrima también con pelota parada. Advierte el árbitro a los dos de la barrera. Allí está Martínez. Atención, se viene River de arriba. Peligroso tiro libre a favor del conjunto de Gallardo. Atención, Martínez. Rossi mandando la pelota al córner. Los dos muy bien, ¿eh? Porque iba fantásticamente direccionado el tiro libre. Una barrera que mínimamente se abre. Y Rossi, que da un par de pasos laterales para poner las manos firmes. Córner que tiene que hacerse. Le va a dar Martínez. A la carga los mismos. Se viene Martínez cuarta, atención, picando de afuera del área. La buscará Borré. Al córner va, centro de Martínez. Ahí está. Se lo pierde Martínez cuarta, señoras y señores. Se ha salvado Boca. Qué fácil, qué libre. Porque llega impulsado, Boca marca en zona. Y es lo peor que le puede pasar esto. Seguramente está ensayado, está ideado. Llegan con el impulso de 3-4 pasos para cabecear libre, prácticamente sin oposición. Sale Boca ahora, pelota larga para Pavón. Atento Maidana, Ávila, ese Villa. La salida será para River. Se ha salvado, señores, el equipo de Guillermo Barros Schelotto. Sí, sí, y esto tendrá que reverlo Guillermo, porque está claro que hay una idea de neutralizar al adversario cubriendo los espacios, pero el que te hace el gol es el hombre, no el espacio, y cuando ocupa ese espacio un hombre que viene impulsado, bueno, allí la jugada tiene otra dificultad. A sacar esa pelota Armani, el balón para que se arregle Borré. Allí va a saltar con Barrios, ganando el de Boca. Pablo Pérez que pifia, de atrás Prato. Olaza, voleo largo para Ávila. Sierra Maidana. Mete Pavón. La manda afuera. Martínez cuarta. Después de las dos acciones ofensivas de River, pulgar arriba de Matías Vizcay. Van a sacar esa pelota Olaza. Yo le preguntaba a la Torre en la previa cómo va a jugar Boca. Si va a jugar así, largo, o tiene con qué desde mitad de cancha por abajo. Viene Hernández. La pelota será de Milton. Va sacando Casco, la pincha por allí para Prato. Marca Jara que volvía. Lo muerde Prato. Se equivoca Jara. Así no podía. Atención izquierdo. Se viene Martínez. Pelota para Borré. Olaza. Primer error marcado de Jara ya. Saca la pelota Montiel. Martínez cuarta. Ese es Pablo Pérez. Envío largo para Ávila. Atención. Lo marca Maidana. Armani. Está dando este partido. A Boca le cuesta organizar su juego con la pelota. River lo anticipa. Entonces busca directamente a Ávila, que está con Maidana. Izquierdo que le gana Prato y la maniobra se repite allí con Armani. ¿Qué le pasó a Prato? Chocaron las cabezas los dos. No está bien el futbolista de River. Está mareado, Mariano. ¿Los suplentes de River? Los suplentes de River. Lux, Nacho Fernández, Zuculini, Mayada, Quintero, Mora y Julián Álvarez, el pibe de 18 años. La quiso matar Prato, le rebotó la rodilla, le salió un pase. Va buscando Palacios. Habrá salida para Boca Juniors. ¿Los suplentes de Boca? Lampe, Golzo, Buffarini, Gago, Zárate, Tevez, Benedetto. Muy bien los dos, decíamos. Y aquí está. Fíjense dónde marca. Marca en zona en el área chica. Ideal para que llegue un jugador impulsado, como decíamos, 3-4 metros y pueda saltar libremente, y la altura es otra cuando uno viene encarrerado, ¿no? Se puede elevar muchísimo más. Va sacando la pelota Rossi, allí buscando Pérez, Ana Nández, Ramón Ávila, otra vez con Naitán, a dividir Harry Martínez. Comenzó activo Gonzalo Martínez, tiro libre para River. Sí, en la doble tarea, primera, en la obligación defensiva es cubrir el sector izquierdo al lado de Enzo Pérez y por la derecha Ezequiel Palacios, y después se desdobla y aparece a la espalda de Barrios cuando River recupera la pelota. A sacar el balón Martínez, cuarta, así saliendo River, acompaña Pérez, arrebotando con Borré. Enzo que habilita, se viene Montiel, atención, se viene River, lo dejaron venir. Nández que se tira, allí buscando la pelota Martínez, insiste River, Martínez, Pablo Pérez. Va buscando Villa, lo que van a tener que correr Villa y Pavón, no tiene nombre, para atrás y para adelante. Ese Jara, va sacando largo para Pavón, viene con Martínez, cuarta, solito contra varios de River, Ávila. Allí Pavón, atención, Pavón con el centro, se muerde esa pelota en Martínez, cuarta. Hay tiro de esquina para Boca. Buen ataque, con dos requisitos para agarrar un equipo, en este caso que quiso presionar sobre la pelota. Un cambio de frente de Jara, después Pavón, que la mató, y cuando llegó el refuerzo por el lado de adentro, pretendió desbordar por afuera, la hizo bien Pavón. El partido, si bien no tiene dueño, es controlado estratégicamente por River, lo que no quiere decir que Boca transforme cualquier jugada en una jugada peligrosa. Hay córner para Boca, se va a adelantar Villa. Atención, que ahora va Boca de arriba. El centro del colombiano, la pelota queda bollando, saca Enzo Pérez, viene Pavón. Allí pelea el delantero, atención, insiste Boca, Pavón. Pide disculpas, ahí saque desde el arco. Rechazando Armani, allí buscando Martínez, buena habilitación sobre la espalda de Jara, se viene Prato, atención, escapa contra izquierdo, sigue Prato, va al centro, va, atento Rossi. Buen desborde de Prato, ¿eh? Allí contra dos, sacando Laza, está tomando aire el Piti Martínez. Olaza, Barrios, quedó por este lado Villa. Hay falta desde atrás de Gonzalo Martínez, será tiro libre para Boca. Villa iba a volver a la derecha, pero Pavón hizo el gesto para quedarse en ese sector. Allí está el capitán de Boca, lo van a mandar a Magallán. A ver, izquierdos, ¿Valarias sí o no? ¿Algo le va a decir a Villa o Olaza? Se fue Magallán. Valar y izquierdos. Todo River se defiende, menos Gonzalo Martínez. Y Enzo Pérez en la media luna. Allá va Boca, atención, 0-0 el partido. Ah, bueno. Alguien faltó esta práctica, ¿eh? Sí, y era un poco frontal para tirarlo directamente, pero debió estar mecanizado, ensayado de otra manera. Está claro que Olaza no estaba atento. Boca necesita a Pablo Pérez para que el juego fluya mejor. Va a sacar ese balón Pinola. La quiere larga Prato. Bueno, se ve que es el juego de River, ¿no? Descargar rápido para arriba y que venga de frente Piti Martínez y compañía. Ahí está Prato pifiando. Ese es Pablo Pérez. Allí va el capitán contra Prato. Pellizca limpio. Jara. Acompaña Barrio. Se frena ahora. Insiste Jara. La pelota larga para Ramón, atención. Así va contra Maidana, le queda Ávila. Tropezando, piden falta. No, mano del delantero. Tiro libre para River. La Torre. Quedó uno contra uno, porque hay una pareja en el partido. Ávila con Maidana. Maidana juega de sobrante, de libro, justamente que bien la hace, porque lo convence que va a rematar al arco, le corta para adentro Maidana en el bloqueo. Obviamente va y tiende a cubrir el arco. Cuando levanta la pierna ya le gana ese metro, ese espacio imprescindible para transformar esta jugada en jugada de gol. Decíamos, Boca quizá abreviando los caminos, también puede comprometer al fondo de River, que lo custodia bien a Ávila. Saca la pelota Pinola, gana Prato otra vez contra Jara. Allí está Rafael Borré, mete Borré, viene Martínez. Ufa, se quedó mirando, pero Lazo se quedó mirando demasiado. Se la pudo haber punteado el Piti Martínez. Allí está Pérez. Montiel. 0-0 la final, la primera final. Martínez cuarta. Maidana. Otra vez Martínez cuarta. Balón jugado para Enzo. Está buscando la pelota Palacio. Palacio que mete. Será salida para River Plate. No tiene apuro Montiel. Allí va a sacar Montiel. Va rebotando mal Palacios. Devuelve Pavón. Balón de Armani. Saliendo con Maidana. Allí buscando Martínez cuarta. La salida para River. Palacios. Mete el cambio de frente. Atención, que bien le hicieron. Va Milton. Atención. Acompaña Martínez. Pelota adentro para Borré. Señoras y señores. Vuelve a salvar el arco de Boca Rossi. Otra vez de arriba y de cabeza lo tuvo River. Colectivamente mejor River. Posiciona los volantes para ganar en la espalda a Barrios. Y a partir de allí se le presenta una jugada demasiado abierta. Con desborde, con posibilidades de descarga. Tanto Martínez como Ezequiel Palacios rodean a Barrios. Se ponen a diferentes alturas, a los costados. Y allí nace el ataque de River. Boca no lo puede neutralizar. Corner para River. Otra vez tuvo la chance de cabeza. Se va a adelantar Gonzalo Martínez. Se viene River, se viene. Atención, va el córner. Va, viene el centro de Martínez. Ávila. Va sacando Pavón. Villa. Devuelve Martínez cuarta, no, Montiel. Naitán. Aquí Pavón. Escapando bien de Montiel. Atención, está muy solo Ávila por ahora. Insiste Pavón. Va limpiando con Pablo Pérez. Atención el capitán. La pelota dentro de Armani. Perdió estabilidad. Pero Pavón dando alguna buena señal en el comienzo del partido. El tema es que Boca no tiene mediocampista de segunda jugada. No, no, porque el ataque son vertiginosos. No es un proceso el ataque, sino son jugadores aislados que están en diferentes posiciones para desbordar, para encarar. Gana Villa, aguantame. Atención, se viene Villa. Va Boca más. La acompaña Naitán, marca Pinola. Habrá salida para Boca. Lo aplauden a Pinola por esta acción en el banco de River. Pablo Pérez le explicaba la jugada a Villa, que frene y que la juegue para adentro para que mueva la pelota a Boca. Habrá salida de costado. Lo tiene que hacer Jara. Allí Ávila pidiéndola. La pelota la supera, no podía en supir y sacando Palacios. Milton tampoco podía. E insiste Jara. Le presiona Casco. Allí metiendo la pelota Jara. La peina Palacios, viene Ávila. Va tomando la pelota Borré. Aquí está Rafael Borré contra Olaza. Buen quite. Pablo Pérez. Se tira solo. Y en la salida es para River. Que se tiró solo, ¿eh? No pasó absolutamente nada. Estaba acorralado. Y la perdió él. National Geographic presenta Bios, Charlie García. Estreno hoy a las 10 de la noche por National Geographic. Martínez cuarta. Allí con Pinola. Enzo Pérez. Es interesante mirar mientras River circula la pelota qué hace Martínez y qué hace Palacio. Va tomando la pelota Martínez cuarta. Aquí Montiel. No podía Olaza. Buen taco de Palacio. Viene Montiel. Coloca centro. Bueno. Insiste River. Ya se va Milton. Villa que da una mano. Decíamos, no lo puede controlar. Ni a Palacios en el origen, ni a Martínez. Y Barrios no sabe a quién tomar y sale de su zona. Será salida de costado para River. Van sacando por allí con Pérez. Enzo Pérez. Martínez cuarta. Montiel. Otra vez con Martínez cuarta. Maidana. Pinola. Moviéndola River. Martínez. Pinola. Maidana. Aquí está Enzo. Otra vez con Pinola, va saliendo River. Se muestra Palacios en diagonal. Pelota más allá todavía para Montiel. Montiel con Palacios. Atención. Va Palacios, busca pie, la quiere Borré. Izquierdos. Pavón. La perdió Pavón otra vez. Insiste River. Montiel. Ahí está Milton de atrás. Sacando la izquierdos. Llegaba Casco. Saca apurado Nández. River va. Palacios. Martínez cuarta. Otro cambio de frente. Usa toda la cancha River. Prato. Magallán. Ávila. Armani. Pinola se queja al banco de Boca. Va sacando la pelota Pinola. Enzo Pérez. Borré. Magallán limpio. Barrios. Pablo Pérez. Pavón, atención. Así arranca Pavón. ¿Y dónde están los mediocampistas de Boca? Rebota Ávila. ¿Señor Paul? Pavón. ¿Sabes que le tiró a Pavón? Así está Pérez, aguantame. Algo le pasó a Pavón. Viene Jara. Jara con el centro, la quiere Pérez. Va sacando esa pelota Montiel de media vuelta. Posterior de la pierna izquierda lo que se está tomando Pavón. Magallán. Olaza. Aquí Pavón. Olaza se la tiró muy fuerte Pavón. Le tiró, le tiró. Palacios. No va a poder seguir. Está dolorido. Va robando Barrios. Insiste el colombiano tocándola para Pablo Pérez. Así buscando la Villa. Atención Villa. Bueno, tendrá que elegir el técnico de Boca o los técnicos de Boca si sale Pavón. Si alguien le da salida de juego a Boca del medio o va directamente Benedetto. Sí, dos nueve sin win. O Tevez o Zárate. Tiene variantes, ¿eh? Pero también puede cambiar el estilo aquí. Aquí vemos. Allí se toca. Por primera vez. Ahí desacelera, dando la clara información de que algo le había pasado en el músculo. Es tanta la incertidumbre de lo que está viendo Boca en el partido que son tres los que se mueven, Chelo. Correcto. Uno es Tevez. El otro es Benedetto. Y el tercero es Zárate. Guillermo le hacía gestos a Pavón para que se tirara y pudiera ser atendido por Godoy y por Brosi. Boca tiene un tema, ¿no? Me parece que cuando roban es lo que haga el wing, o si se la tiran a Ávila o el otro wing. Los volantes, como están recuperando la pelota, acompañan. Y además no tienen características, acompañan y lamentablemente para ellos tarde. ¿Sí? O sea, los ataques de Boca son de jugadores aislados, esporádicos. Sí, sí, apartados del resto. Esta es la de Borré. River colectivamente domina, le extiende a los laterales, circula la pelota con los tres, encuentra pase por adentro, usa filtra. Toda la cancha, River. Le pone a Ezequiel Palacios detrás de Pablo Pérez y a Martínez también flotando por allí y siempre tiene un jugador más para construir. A sacar a esa pelota Martínez cuarta. Aquí aparece Maidana. Al principio River empezó tirándole pelotazo largo a dividir a Prato para que llegue. Va pasando el partido y empezó a quedarse con terreno, con dominio. Sí. Está Pavón otra vez. Pinola. Muy fuerte el pase para Casco. Atropella Villa. Pelea Milton. Hay retención para mí. Debiera ser tiro libre para Boca. Se queda hablando con Benedetto, Guillermo. Ojo con Casco. Y en el barullo entre Jara y Casco pierde River, ¿no? Si se va uno. ¿Sí? Que te tranquilice Pablo Pérez. Bueno, esto debiera ser retención de Milton para hacer tiro libre de Boca, pero veremos cómo resuelve el señor Tobar. Milton se cruzó con tres jugadores de Boca. No hay amarilla, Mariano. Pero quedó ahí anudado entre tres jugadores de Boca y el último, entre Villa y de Jara. Pero bueno, el partido hasta ahora, más allá de este episodio, está poco friccionado. Están con la tendencia a jugar, ¿eh? Hay tiro libre para el conjunto local. Lo tendrá que hacer izquierdos. ¿Cómo lo ves a Pavón? Seguilo, ¿eh? Sí, no, para mí me parece que no va a seguir. Ahí va Brozo. Pelota para Ávila. Va sacando el balón Pinola. Allí buscando Palacios. Borre. Montiel. Se viene River. Pelota para Borre. Atención, lo va sacando izquierdos. Va con Lucas. Mete Prato. Jara contra dos. Tiro de esquina para River. Decía Chelo. Que Ortega Gallo le dijo a Guillermo, quiere seguir. Guillermo hizo el gesto, hago el cambio y le pidió que esperara, y esto tiene que ver con la voluntad de Pavón. Y si ingresa es Benedetto al final, el elegido. Y con el que se quedó hablando. Mira, ahí Pavón dijo que esperen. Upa, le tiran de todo, sí, ¿eh? Está cayendo de todo. ¿Un palo cayó? Sí, un palo, Mariano, una botella y un vaso de café. Y el Piti está manchado y enojado por esta situación y habla con un policía. Ahí no hay seguridad, ¿no? No. El córner de Gonzalo. Va Martínez, va, coloca el centro, se empieza a abrir Martínez. ¡Cuarta! ¡Saque de meta! Los dos agarran un cogote, ahí cae un palo. Ahí. Tomar habla con Pablo Pérez. Seguramente para que se calmen, ¿no? Se lo están preparando, Benedetto. Sí, no, no, ya está. Se está preparando los botines. Ya se sacó la camiseta. No quiere esperar Guillermo, más allá de lo que dijo Pavón. Así está Pavón. Va buscando ese balón Pablo Pérez. Aquí está Magallán. Otro pelotazo para Pavón a espalda de Montiel. Lo desacomoda un cachito. Y ahí la tiene Pavón. Señoras y señores, se vendrá la salida para River. Contratá a Fox Premium y disfrutá Mayans. Nueva serie, temporada completa en la app de Fox. Se terminó el partido definitivamente para Pavón, que se vuelve a tirar al piso. Es el momento del 18, Darío Pavón, Darío Benedetto, perdón, Benedetto y Guanchope Ávila juntos en el ataque. ¿Ya jugaron juntos en algún momento? Pocos minutos, nada más que esto, y ahora te confirmo en qué partido. Bueno, y en el entrenamiento del otro día. Estuvo, ¿no?, probando. ¿Sí? Mira, premonición del cuerpo técnico de Boca. ¿Pavón venía bien? El fastidio que tiene Pavón, ¿eh? ¿Pavón venía bien, Chelo? Sí, el único que estaba con una molestia era Pablo Pérez. Es imposible jugar con una distensión o con un desgarro. Imposible, sobre todo un jugador explosivo como Pavón, fíjense. Lo el único grosor que tiene los músculos de Pavón, ¿no? Por algo, porque arranca, porque se frena, sí. Sí, quería decirte que lo que tuvo cargado fue el gemelo apenas terminó el partido de Brasil. Ahí está Benedetto. Muy bien. Ingresa Benedetto al campo de juego. Bueno, el fútbol moderno a ustedes les gusta que los winners que juegan muy bien también sean defensores todo el partido, así que lo hacen correr el doble. Pero el fútbol, me tengo que adaptar. Parece que es algún defensor que le quiere dar una indicación. Sacando la pelota, Magallán. Allí Barrios. La marca de casco. ¿Usted dónde está? Yo estoy cerquita de Rossi, el arquero de Boca. A sacar esa pelota. Sí, ahí lo veo. Genial. A sacar la pelota, Jara. Va devolviendo Pinola. Mete Barrios con Martínez. Para sacar esa pelota, Milton. Allí se pasa Cara. Muchos errores del lateral derecho de Boca. Viene Prato. Aquí está Prato. Atento. Olaza. Se amortigua la pelota en Palacios. Martínez cuarta. Palacios. Palacios, por cumplir una función más estratégica, hoy no tiene ese despliegue vertical que le conocemos, ¿no? Quizás puede estar un poco medido por la ausencia de producción, que tampoco Enzo Pérez es un 5 tradicional. Y porque hay un segundo partido, ¿no? Puede ser también, sí. Allí buscando la pelota, Borré, no podía Pérez, al colombiano va, la pica por allí para Prato, sale Rossi. Saliendo con Jara. 32 minutos. levanta la pelota a cualquier parte, cara. Claro, saca Martínez cuarta, así la torre. Uno de los mediocampistas va a tener que romper y ayudar a jugar entre líneas, porque si no Boca va a seguirse sin conexión. Sin conexión, y ese debe ser Pablo Pérez. Guillermo adelanta a Benedetto para que presione la salida allí de River. Maidana, Pinola. Va sacando el zurdazo para Borré. Magazán. Pérez. Epa. Palacios. Enzo Pérez. La tocó mal Martínez. Cara. Vuelve a levantar y a tirar a cualquier parte, Cara. ¿Está nervioso Cara, Benedetto? Da toda la sensación a un gesto de tranquilidad recién de Guillermo para Cara. Otro zapatazo que encuentra, sí, a Benedetto, pero sin mirar. Benedetto. Allí Pérez. La pelota para Villa. Acompaña a Naitán. Viene Olaza, este le da Olaza, Ávila, ahí está Pecho, ahí está. El Ramón que tiene Boca lo hizo Ávila. 33 minutos, primer tiempo. Boca 1, River 0. Ávila lo hizo. Aparecieron los cuatro pases. Los cuatro pases necesarios para acomodar a Ávila dentro del área. No de cualquier manera, sino ponerlo mano a mano con un defensor. Aquí, primero le estalla la pelota en el pecho a Armani y da un remate, un rebote hacia adentro, a favor de Ávila nuevamente, que le pegó y siguió corriendo. Apareció Pablo Pérez en la jugada, apareció Nández, Olaza. Esos cuatro pases para que haya otra circunstancia del ataque, otra capacidad para que Boca pueda poner a cualquier delantero, en este caso Ávila, mano a mano. Un remate, el rebote no del todo suficiente de Armani, y Ávila que la pone en un orificio justo. Se levanta el público de Boca. ¿Quién está caído, dolorido? Precisamente el autor del gol, Guanchope Ávila. 14 goles en 29 partidos para Ramón Guanchope Ávila. Se convierte en goleador de la Copa con 5 goles de Boca. Es una fiera este muchacho Ávila. Realmente, a gamba no te va a dejar. Sacando la pelota Borré, ganando Boca 1-0. Martínez. Ahí filtrando para Prato, se va Prato, lo marca izquierdo, Prato. ¡Gol! ¡De River! Empata Prato, 35 minutos, primer tiempo. Señoras y señores, Boca 1, River 1, Prato lo hizo. Qué respuesta al gol de Boca. Cómo la pelota queda casi enredada en los pies de Izquierdos y a favor del desmarque de Prato hacia adelante en diagonal, porque fue impulsada también por Izquierdos. Se la lleva Prato, este pase es buenísimo, pero la pelota se queda allí entre las piernas y va hacia adelante del defensor de Boca, y después la definición es inmejorable de Prato. 1-1 el partido, señoras y señores. Va a sacar la pelota Olaza. Así está Magallán. Izquierdos. En los últimos clásicos Prato no había podido frente a Boca. Con este suma 10 goles Prato con la camiseta de River. Ahora con Racing en Copa adentro. Y ahora nada menos que contra Boca empata el partido Prato. Allí buscando Jara. Se viene Jara. Pierde Jara. Después comete falta Cara y tendría que ser amonestado Cara. Tiro libre, señores, para River. Primer amonestado Cara en Boca. Muchas dificultades en Cara, otra vez. Sí, si no encuentra un pase rápido, un jugador muy próximo como para jugar y sacarse de encima el problema y que él pueda ir avanzando o quedándose de acuerdo a la jugada, está teniendo dificultades porque ve lento, no ve, entonces se desespera, la tira a cualquier lado. No es un buen partido de Jara. Hay tiro libre, lo tendrá que hacer Armani. Amonestados en la tarde. Jara por el lado de Boca. No tenemos amonestados en el visitante. Va sacando la pelota Armani. Así buscando Barrios. Jara. Ávila, Ramón. Benedetto. allí limpiando con Pérez. Naitán va saliendo con Pablo Pérez, la hace bien con Benedetto, otra vez con Pérez. Buen cruce de Maidana, traba Nández al uruguayo, se la pica dentro, duda el arquero, ahí está la volea. ¡Ah, Ramón! Lo tuvo Ávila, se le escapa Benedetto. Señoras y señores, susto para el arco de River. Va Martínez, buen quite de Barrios. Se prende el partido con los goles, veremos. Es un partidazo. Boca está mejor que en el comienzo del partido, pero River también ha mostrado respuesta, ha mostrado reacción. Son esos rounds donde te quedas diciendo de la pelea, ¿y cuándo? Y cuando uno mete, mete el otro. Te vas contagiando. Saque izquierdo. Jara. Nández. La pelota para Jara. Así está izquierdo. Va sacando la pelota Magallán. Olaza. Pablo Pérez. Le recordamos por las dudas. Es para River el lateral, ¿eh? Es para River el lateral. Recordamos por las dudas que los goles de visitante aquí, Chelo, no valen doble. Goleador Prato de River en esta copa, con el de hoy suma 4 el ex hombre de Vélez. Va sacando Montiel. Martínez cuarta. Borre, no podía Magallán. Sale Jara. Allí buscando a Naitán. Otra vez con Jara. La pausa para que la tenga izquierdos. Magallán. Aquí está Olaza. La pide larga Ávila, ojo el offside. Viene el centro, se metió sacando la pinola. Ávila, Palacios. Borré. Así la hizo bien con Martínez. Sigue Borré. Este es Prato, habilitado, señoras y señores. Perfectamente, va Montiel, va. Va por el otro lado Rafa. Se viene Montiel. Segundo palo Martínez. Tapó Rossi, una pelota extraordinaria. Lo tuvo, señoras y señores. Lo tuvo River. Salva otra vez Rossi. Impresionante el contraataque que organizó River. Centro que parecía a nadie. Encontró a Martínez que llegaba por atrás. Le pegó, la rebanó de arriba hacia abajo. Estupendo Rossi, ¿eh? La pierde limpio, señores, Montiel. Viene el árbitro. Aquí está Villa. Se viene un partido y este Villa. Que se levante, dijo Tobar. Y acá sale River. La pelota de Martínez cuarta. Y esto creo que es habilitación o no. Sí, sí, se va. ¡Borré! Se pierde el gol. Señoras y señores, se lo pierde Borré. Ah, bueno, cobró offside recién ahora. Iba a decir, no, parecía en offside. Claro, parecía offside, yo seguía en línea, pero Lo tuvo igual River. Las dos en offside, dice Izquierdos. Sí, esta es la anterior, un centro que parecía a nadie, no figuraba en la imagen, ni creo que tuvo la intención de tirársela a Martínez. Los dos nueve se pasaron, en este caso Borré y Prato, y esta es la última en offside. Pará, no, ya allá Jara está al pie. Bueno, guarda, ¿eh? Es milimétrica, ¿no? Sí, para mí arrancó un poquito en offside, pero evidentemente la deben haber visto de arriba también y corroboraron, no, la decisión. Yo digo que el protocolo este de los líneas a nivel VAR, que tienen que esperar, confunden a todo el mundo. Van a tener que hacer algo, porque la jugada sigue. Entendemos que con el VAR tienen que esperar, pero de verdad, el juego sigue y confunden a todo el mundo. Duro choque de Prato con izquierdos. Habrá tiro libre para River. El partido por unos momentos se quebró, se rompió, cuando estos partidos teóricamente parecía que se jugaban con la calculadora, con la regla, midiendo cada acción. Dos equipos con una vocación de ganarlo, uno contraatacando, el otro también con ataques muy, muy vertiginosos. El partido es demasiado bueno. Casi el tercer gol consecutivo de Martínez contra Boca en ese arco, ¿no? Claro. Y le tapó dos a Rossi, porque la otra fue el tiro libre. Sí, está claro que el más importante de Boca hasta el momento ha sido Rossi, ¿no? Sí, la torre. Sí, ha sacado dos. Y la gente lo aplaude a Rossi detrás del arco. Sí, sí. Y ahora también, mirá. ¿Y cómo no lo van a aplaudir? Va a sacar la pelota Rossi. 1-1 está el partido. No terminaba de festejar Boca, que Prato le convirtió el empate. Así buscando Ávila con infracción, no dijo el árbitro. Este es Ávila. Va Ramón. Saca Martínez cuarta. Viene Pérez. Le vuelve a rebotar la pelota. El árbitro dice que no. La salida de Olaza. Muy cómodo Ávila con el doble 9, porque no se estorban. Benedetto desciende, Ávila está fijo arriba contra Maidana, contra el último hombre. A ver si Villa metió un manotazo o no. Veremos. La pelota igual no estaba en juego, así que esto es lateral. Guarda que puede ir a VAR. Hay codo. 42 minutos, amonestado Villa por esa acción. Correcto. Según la respuesta del VAR, Jara y Villa los amonestados. Tiene que correr riesgo en Boca para no jugar la final final. Olaza, Nández, Pablo Pérez, Cristian Pavón ya está fuera. ¿Y en River? Maidana, Pinola, Enzo Pérez, Piti Martínez, Borré y Lucas Prato, el goleador de River. 1-1 el partido aquí en la Bombonera, para sacar Olaza, el uruguayo. Balón para Villa. Otra vez Olaza. Empieza con Pérez. Pasó mal Pablo Pérez. Va sacando la pelota uno de los que más me ha gustado en River, Gonzalo Martínez. Será salida para Boca Juniors. Mariano, señor. El antecedente de esta línea de 5 con River en esta Copa de visitante frente a Independiente Santa Fe. Ganó 1-0 con gol de Prato. Y hoy también Prato marcó. A sacar esa pelota Olaza. Pablo Pérez, Olaza. Lo corre Palacios. Arca Montiel. Mete Villa. Montiel. Corre Palacios. Será salida de arriba para Boca. Tres más cuando se cumpla el tiempo, Mariano. River está listo para recuperar y salir. Lo tiene a Prato bien arriba. A los dos volantes, Martínez y a... Sí. Para mí hay upside acá. ¿Terminó la jarra? Sí, pero está... Ah, bueno. A ver. Aquí está Villa. Señoras y señores, Villa. A saque de arco. No hay falta acá. Y esto provocó... provocó el contraataque inmediato de River. Van a sacar el balón Armani. 1-1 el partido. El zapatazo largo para que vaya Prato. Gana Prato. Izquierdos. El zapatazo ahora es de Jara. La busca Benedetto. Así pierde Benedetto, pero cobra una falta anterior de abrazo. Será tiro libre para Boca. Acomoda esa pelota Sebastián Villa. Se nos va terminando el primer tiempo. 45 minutos, vamos hasta los 48. Le va a dar el colombiano al balón. Allá va Boca de arriba. Libre va a quedar en el segundo palo Naitán. Aquí va Villa, centro. Minutos y medio, Boca 2, River 1, Benedetto lo hizo. Vamos a explicar que a Boca a veces le falta fútbol y le sobra gol, porque le sobra gol, ¿eh? Un centro muy mal defendido, en este caso, puñado de jugadores allí, Benedetto 1 contra 1, la marca es verdaderamente floja, muy floja, y el cabezazo es impecable, es Borré. Borré. Es Borré, claro. Con razón sacó provecho, sacó ventaja a Benedetto. Borré. No tuvo el oficio, no tuvo la maña como para desacomodarlo mínimamente sin generar penal. Y aquí Armani no tuvo nada que hacer. Un cabezazo impecable de Benedetto. Le sobra gol a Boca. Te pregunté en la previa la pelota defensiva aérea en River. Sí. ¿Sí? Hemos hablado de eso hoy. Va a sacar la pelota Borré. Así está Martínez. Hay falta contra Gonzalo. Tiro libre para River, señoras y señores. Gana Boca 2-1 en su casa y se nos va terminando el primer tiempo. 4 goles en la Copa para Benedetto y además 39 goles en 54 partidos para el goleador. Los dos nueve no pueden jugar juntos. Martínez. Milton. Falta de Hernández. Tiro libre para River. En lo que marca Tobar, señoras y señores. Allá va River. Yo creo que una de las cosas que más te duele cuando te hacen un gol con pelota parada, ¿no? Sí, además que te marque Borré, no digo un especialista, pero un jugador que te puede, como lo hizo en la serie pasada, te puede convertir un gol así. El tiro libre que tiene que hacer Martínez. Atención, señoras y señores. Se va a adelantar Gonzalo Martínez, va al centro, va. Otra vez ganada Martínez, cuarta. Saque de arco para Boca, se levanta el público de Boca, va a pedir el balón, tal vez tomar. Se va a terminar el primer tiempo, señoras y señores. Suena el silbato aquí en la Bombonera y con este grito se ha terminado la primera mitad con goles de sus goleadores. Boca derrota a River 2-1. A ver, después de haber pasado algunas dificultades en el comienzo del partido donde River era el protagonista y jugaba mejor estratégicamente el partido, futbolísticamente, Boca... Es curioso porque la lesión de Pavón lo acomodó en el campo de juego y a partir de allí encontraron los jugadores funciones más claras y llegó mejor con los dos nueves que entre ellos se entendieron bien porque no se estorbaron fundamentalmente y supieron cumplir con el rol que le correspondía. Benedetto tirándose un poco más atrás, Ávila yendo contra el último hombre de River y eso no estropeó el funcionamiento de Boca. Porque Pablo Pérez empezó a subir un poco más y porque Hernández también se ordenó a partir de la raya. Señoras y señores, ganando Boca 2-1 y antes de la pausa La Torre. Despegar.com te acerca al resultado del partido. Descargate la app y comprá, estés donde estés. Despegar.com, viajar es posible. Despegar.com, viajar es posible. Sale a refrescarse en el entretiempo. Sale la nueva lata de 710 centímetros cúbicos de cerveza Schneider. ¿Y la tienda de acampar? Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. En Sura nos dimos cuenta que de inversiones todo el mundo opina. Papá, invertiría todo en robótica. Es lo de hoy. Propiedades en Miami. Ahí está el negocio. Bitcoins están al alza. Cuando se trata de inversiones, todos opinan. Pero solo un experto te asesora. Por eso, conociéndote, podemos ofrecerte una estrategia de inversión hecha a tu medida. Sura. Asesoría para hacer crecer tu dinero. Nace un nuevo día, un capítulo más de tu vida. Un nuevo día para ganar apostando en quién puede hacer la diferencia. Tú mismo. Apuesta por ti. Todo.net. Desde tu primer kilómetro de recorrido, entendiste que había que dar el primer paso. Y otro. Y otro. Y que cada partida incluía una historia. Cada logro un premio. Cada arrancar un reto. Cada llegada, un punto de partida. Viste que cada cierto tiempo te pasa algo bueno a ti y a tu carro. Algo mejor de lo que tiene que ser. Amalie, la vida se mide en kilómetros. ¡Nada ha cambiado! ¡Ah! ¿Qué pasó? Mira, vamos para adelante. Y acelera con el nuevo plan Max Internacional 29.90, que ahora te da el triple de gigas sin bajar tu velocidad. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate ya! Este lunes 12 empieza Cyber Latam, tu mejor oportunidad para comprar y canjear tus pasajes a precios increíbles. No te pierdas nuestras increíbles ofertas en paquetes. Latam Airlines. Recuerda que Finalín Muscular te brinda doble acción gracias a sus dos componentes, que desinflama y alivia el dolor de músculos, articulaciones, golpes y otras lesiones. Por eso Antonio siempre está preparado con Finalín Muscular. Al dolor muscular, Finalín Muscular. Conoce lo mejor de Bolivia. Salar de Uyuni, lagunas de colores. I've heard the rumors. Grindelwald wants to rule the wizarding world. Oh, Merlin. I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Got anything in your case that might help? Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. En Tigo acompañamos tu manera de conectarte con un plan Tigo Total, que incluye servicios para tu casa y tu celular. Disfruta de 10 megas de velocidad de internet en tu casa, 116 canales de TV con Tigo Sports en HD, y para tu celular, 2000 megas, WhatsApp ilimitado y llamadas ilimitadas. Todo por solo 369 bolivianos. Pídelo ya llamando al 817-4000. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Motomel te pregunta, ¿sabes lo que es ganar? Ganar es tener el mejor servicio de postventa, contar con una línea de atención personalizada, ganar es conseguir el repuesto que necesitas y llegar más rápido a todos lados, ahorrando tiempo y dinero. Copa Conmebol Libertadores es presentada por Bridgestone. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Este lunes 12 empieza Cyber Latam, tu mejor oportunidad para comprar y canjear tus pasajes a precios increíbles. No te pierdas nuestras increíbles ofertas en paquetes. Latam Airlines. Estamos sincronizados con el mundo. Ahora tus nuevas tarjetas son contactless. Solo con acercarlas podrás disfrutar de mayor comodidad y rapidez al momento de comprar. Diners Club, tu mundo sin límites. Recuerda que Finalín Muscular te brinda doble acción gracias a sus dos componentes, que desinflama y alivia el dolor de músculos, articulaciones, golpes y otras lesiones. Por eso Antonio siempre está preparado con Finalín Muscular. Al dolor muscular, Finalín Muscular. Todo viaje de producción requiere de mucha preparación. Por eso, yo elijo viajar con Asiscar. Así que no te arriesgues, por pocos dólares, viaja tranquilo y seguro con Asiscar. I've heard the rumors. Grindelwald wants to rule the wizarding world. Oh, Merlin. I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Got anything in your case that might help? Jeez. Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. La Copa Conmebol Libertadores, solo en Fox Sports. Presentado por TAG Heuer, reloj oficial de la Copa Conmebol Libertadores. No lo va a hacer. Lo hizo. Buena cara de póker. Úsala y podrías ganarte un viaje a Las Vegas. Solo en PokerStars.net. Desde tu primer kilómetro de recorrido, entendiste que había que dar el primer paso. Y otro, y otro. Y que cada partida incluía una historia. Cada logro un premio, cada arrancar un reto, cada llegada un punto de partida. Viste que cada cierto tiempo te pasa algo bueno a ti y a tu carro. Algo mejor de lo que tiene que ser. Amalie, la vida se mide en kilómetros. Va a cobrar. Va a comenzar. Es ahora o nunca. Ya va a terminar. Ha metido dos en ocho disparos. Ya le va a pegar. Viva la emoción. Rivalo.net. Nada ha cambiado. Ah, ¿qué pasó? Mira, vamos para adelante. Y acelera con el nuevo plan Max Internacional 29.90, que ahora te da el triple de gigas sin bajar tu velocidad. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate ya! Vamos a ver un muy buen partido, las mejores acciones. Comenzó mejor River, estratégicamente dominando, llegando mucho con Montiel por afuera, con la presencia de Martínez y de Ezequiel Palacio, que le ganaban la espalda a los volantes centrales de Boca, al volante central, a Pablo Pérez, acá el gol de River. Y el cabezazo de Benedetto para poner el 2-1. Recuerda que Finalín Muscular te brinda doble acción gracias a sus dos componentes que desinflama y alivia el dolor de músculos, articulaciones, golpes y otras lesiones. Por eso Antonio siempre está preparado con Finalín Muscular. Al dolor muscular, Finalín Muscular. Yo lo recomiendo. No es el original, pero por fuera se parece. Se lo lleva. No, yo quiero un chai de original. Si vas a comprar un colchón Chaide, ponte alerta. Exige el original. Comprueba la marca en la tela. Verifica el logo en el código de barras. Revisa que la etiqueta esté cosida. Y exige tu certificado de garantía. Si vas a comprar un colchón Chaide, exige el original. Chaide, sueña con un mundo mejor. El fútbol lo puede todo. Anything in your case that might help. Genius. Animales fantásticos. Los crímenes de Grindelwald. ¡Nada ha cambiado! Ah, ¿qué pasó? Mira, vamos para adelante. Y acelera con el nuevo plan Max Internacional 29.90, que ahora te da el triple de gigas sin bajar tu velocidad. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate ya! Estamos sincronizados con el mundo. Ahora tus nuevas tarjetas son contactless. Solo con acercarlas podrás disfrutar de mayor comodidad y rapidez al momento de comprar. Diners Club, tu mundo sin límites. Este lunes 12 empieza Cyber Latam, tu mejor oportunidad para comprar y canjear tus pasajes a precios increíbles. No te pierdas nuestras increíbles ofertas en paquetes. Latam Airlines. Conmebol Libertadores. La final del mundo es mi obsesión. River. Boca. Sábado 24 de noviembre. En vivo. Las vacaciones son en Uruguay y te devolvemos al IVA. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Cuando elegís cualquier producto Tokio, sabes que fue verificado por nuestros técnicos especializados. Si es Tokio, está chequeado con el pacto de confianza de NGO. La Isuzu es para todos los terrenos. Isuzu MU-X a $49,990. Isuzu D-Max GT a $47,990. Isuzu D-Max Lujo PES a $46,990. Tenela hoy. Representa y distribuye en Paraguay Automotor. Vamos, muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Claro que sí, Marce. Siempre con actitud Libra. Hagamos de la no violencia un superclásico. Esa es la actitud. Señoras y señores, con actitud como Libra. Se va a poner en marcha este segundo tiempo. Tendrá que mover River. Y actitud, la verdad, que ni a River ni a Boca le han faltado en el primer tiempo. Segundo tiempo en marcha. Pelota de Martínez. Así saliendo con Montiel. Martínez cuarta. Hay cambio, chicos. En Boca no. No hay cambios en River, Mariano. Recordemos que Benedetto ingresó por Pavón. Va sacando la pelota. El pelotazo Martínez cuarta. La rebota Palacios. Más apagado que en otros partidos. Será lateral para Olaza. 2-1 ganando Boca. Yo recién algo para charlar después, ¿no? Los análisis del partido. Boca, jugadores de cabeza a cabeza son ofensivos. Izquierdo, Magallán. Ávila. Y ponele Benedetto. Sí. Son 3.5, 4. ¿Sí? Pero digo, esos de cabeza que vos decís. Especialistas. Especialistas, ahí está. River tiene especialistas: Montiel, Maidana, Martínez cuarta, Pinola, Prato. ¿Por qué la marca era Borré de Benedetto? Porque sí, hay un sobrando de jugadores de River que van de arriba contra Boca, que tiene menos especialistas. Quizá en el reparto inicial, cuando se designan las marcas, no estaba Benedetto porque ingresó en el segundo tiempo. Pero cuando entró Benedetto, la indicación para el colombiano fue: lo tomás vos en la pelota detenida. Va buscando la pelota. Dependiendo de la consideración que tenga con Benedetto como cabeceador, ¿no? También es eso que tendrán que explicar los muchachos de River, Gallardo y el cuerpo técnico. Va a sacar la pelota Armani. Aquí está buscando Milton. Gana Hernández. Ganando Boca 2-1. Segundo tiempo aquí en la Bombonera. ¿Está por llover? A mí me dijeron que en 20 minutos llega la lluvia. Ávila, otro que jugó buen primer tiempo por el lado de Boca. A sacar la pelota Jara. Allí está el lateral derecho, que no la pasó bien con Prato, sobre todo. Y en sus propias salidas. Va sacando la pelota Jara para Ávila. Lo pasa, viene Benedetto. Allí está Pinola. Este Jara, centro, viene Benedetto, que no. Saca Maidana. Busca Milton, mete Nández. Gana con el cuerpo. Y entonces que se levante, dice el árbitro. Entre Pinola y Ávila. ¿Ha molestado Ávila? ¿Ávila tiene tarjeta para no jugar la final? No. Es el tercero en Boca. Se fastidió con el delantero de Boca. Hace la seña de VAR. Recordemos que los jugadores no pueden pedir. No, ese gesto de Tobar con la señita callate no está bien, ¿eh? No, de un árbitro. No hay falta. Eso, dos deditos de Tobar como árbitro serio, no está bien. Que le diga un jugador de fútbol: cerrá la boca. Bien el árbitro, no fue falta. Más allá de la buena determinación del árbitro. Va a sacar el balón Armani. Ahí Ávila le contestó: y vos tampoco, pero no sé qué le habrá dicho Tobar. Sacando la pelota Armani. El envío largo para Prato. Gana Jara. Enzo Pérez. Martínez. Otra vez con Pérez. Martínez cuarta. Se va adelantando River. Al piso Benedetto, no podía. Olaza. La pregunta es si el cambio, la salida de Pavón, lo terminó acomodando a Boca Juniors. Sí. En el primer tiempo, claramente, porque hubo un antes y un después de la salida de Pavón. Barrios. Va buscando Villa. Así va el colombiano. Atención. Sigue Villa, freno de Villa. Que se levante, dice el árbitro. Ojo que Villa está amonestado. Se ve que por eso se levantó rápido. Sí, sí. Se acordó. Cuando tomó conciencia que estaba amonestado. Buen freno, pero después pensó en el contacto. Hay tiro de esquina para Boca. ¿Y dónde está Izquierdos? Pregunta. Tado River se defiende, no dejó un solo atacante. Hay tiro de esquina para Boca. Se va a adelantar el colombiano Villa. ¿Y dónde va Izquierdos con Magazamba? Al centro pasado, al segundo palo, la segunda bandeja. Y este saque de arco. Montiel, en relación a lo que contaban, pedía amonestación para Villa. Tampoco. No hay contacto suficiente como para derribarlo. Hay una intención ahí de tirarse hacia adelante y de arrojarse. Y tampoco en esta es Guanchope quien se tira. Va rechazando la pelota Armani. No podía Prato esta vez. Saca Jara encima de Borré. Casco. Jara. Martínez. Busca Prato. Pelota para Milton. Le va a pasar Prato. Qué bien Nández. Después cometía falta. Parecía Casco. Insiste Casco. Vuelve. Ahora sí. ¿Será? Qué golazo sigue. Qué golazo. Prato, tiro libre, sí. Prato ha hecho todo bien. Hasta ahora. El vikingo de Boca es una fiera, ¿eh? Y la raya lo acomodó mejor a Nández que tácticamente. De pronto por su fervor pierde la posición y la relación con los compañeros para presionar, para morder. Y la raya lo ha ordenado porque él sabe que está allí, que se enfrenta con Casco, que tiene que de pronto estar también cerca de Barrios. Y ha jugado a partir de la salida de Pavón un buen partido. La pelota la va a sacar Rossi. El tiro libre para Boca en este segundo tiempo. Así el zapatazo largo para Benedetto. Va sacando la pelota Enzo Pérez. Así responde Magallán. Pablo Pérez. Va corriendo Villa. Se confió Montiel. Bien por el colombiano. Montiel pensaba que la pelota volaba y se iba. Estuvo atento Sebastián Villa. Lateral para Boca. Se mueven todos los suplentes de River. Ojo que se toca el pie Pablo Pérez, que estuvo con la molestia. Yo creo que a Pablo Pérez lo infiltran antes del partido y entre tiempo. Correcto. Ahí está Pablo Pérez. Magallán. Repone River. La molida de Martínez cuarta. A buscar la Borré. Gana Olaza. Palacios que busca. Martínez. Va saliendo River. Barrios. Se equivocó atropellando la pelota Montiel. No encuentra la comodidad para circular la pelota River como en el primer tiempo. Ahora la premia el resultado. Ávila se enoja porque se la quiere en el cuerpo cuando van rechazando a su compañero Milton. Centro de cascos al izquierdos. Pelota para Ávila. Mete taco que le sigue. La pelota para Barrios. Se va adelantando. Buscando la salida Villa. Nández. Pablo Pérez. Va devolviendo Maidana. Saca Barrios. Viene Villa. Jara. El pelotazo de Jara para Benedetto. Benedetto, la pelota de Martínez cuarta. La busca Villa activo en el segundo tiempo. Sigue el colombiano, sigue Villa. Casi casi a Benedetto. Buena salida de Enzo Pérez. La pelota para Casco. Aquí está buscando Proto. El cambio de frente. Muy bueno de Luca, de buen primer tiempo también. Atención Montiel. Montiel. ¿Qué es lo que le falta? Y sí, ahí es la definición de sus ataques. Montiel lo tiene que empezar a corregir. Ahí sigue siendo defensor. Es un muy buen partido de Prato. National Geographic presenta BIOS, Charlie García. Estreno hoy a las 10 de la noche por National Geographic. Para sacar esa pelota Rossi. 2-1 el partido. 8 minutos 40, segundo tiempo. La final soñada para el fútbol argentino, para el fútbol sudamericano, para el fútbol mundial. Benedetto, Nández, Mattia Benedetto con Pinola. Allí está el autor del segundo gol. Buen cambio de frente de Benedetto y ataca Olaza. ¡Atención, Olaza! Señoras y señores, salida para Armani. Dos nueve que de pronto ocupan el mismo lugar, hasta dentro del área tienen las mismas funciones, también se pueden desenvolver bien entre ellos. Y este ha sido el ejemplo, ¿no? Benedetto que se tira atrás, que tiene ese punto más de claridad para jugar, que tiene otra observación de la cancha, mientras Ávila está allí con Maidana. La pelota la va sacando Armani. Aquí está Izquierdos. Borré que lo molesta. La pelota para Rossi. Rossi, la gente aplaude a Rossi. Tremendo, ¿eh? Yo creo que tuvo temor el público que le diera como venía. Claro. Entonces aplaudieron el freno, la paciencia. Y allí Benedetto que rebota para Pérez. Este cara va saliendo Boca, prolijo, intenta hacer. La quiere pivoteando Ávila. Nández. Allí buscando la pelota Pablo Pérez. Enzo Pérez. Todavía no estuvo fino con la pelota el capitán de Boca. Martínez. Se proyecta Montiel. Allí va para el joven. Lo largó Villa. Montiel. Un rebote. Lo busca Prato. Ay, Rossi. Opsay marcó en línea. ¿Qué significa perder una pelota ofensivamente? Cómo el equipo se va desbalanceando. Si hay un buen primer pase, o sea, si se sale de esa pérdida con éxito en esa salida, en ese primer pase que hizo River, lo puso Martínez y se le liberó toda la cancha. Se viene Nacho Fernández en River. Pasara lo que pasara en esa jugada, en línea había levantado offside, como la tuvo Rossi, sacó de arriba. La pelota la va tomando Enzo Pérez. Así está Pinola. Martínez. Martínez, Pablo Pérez, pica Benedetto. Puro. No estaban dadas las condiciones porque había una buena cobertura de River para ese contraataque o ese pase-gol. Palacios. Hoy no pudo ser el Palacio que conocemos, ¿eh? Allí está el joven, desequilibrante, siempre activo, pero hoy no. Prato. Todavía falta Martínez. Bien por Izquierdos. El cambio de frente de Nández. Así Palacios, ¿eh? Ese que se acerca al área es importante para River. La mete Montiel. Hay salida para el conjunto millonario. El lateral que tendrá que hacer Montiel. La final que quedará en la historia del fútbol argentino y sudamericano. La final por ahora la está ganando en el de ida. Boca 2-1. Y habrá un antes y un después de los Boca River tras esta final de Libertadores. Sí. Se prepara la variante en River. Nacho Fernández, el 26, dentro del campo de juego. La modificación en el conjunto millonario. Está buscando Fernández. Allí Montiel. Centro atrás, elevado para Prato. Bien, ganó Prato. Saca la pelota, va Cacá. Cuando la sacaba Magallán, Milton arremetió. Fue buena, ¿eh? Saque de meta para Boca. Fue buena, porque además no tiene, por lo menos en esta jugada demostró que no tenía inconveniente de perfil, ¿no? Una pelota suelta, un ataque frustrado, un cabezazo de Prato, la pelota rebota, sale del área y de primera un gran remate de zurda de Castro. Martínez cuarta afuera y cambia el sistema obviamente River. Va a sacar la pelota Rossi. Allí el envío buscando a Ramón Ávila, saltó de tiempo, pero hay falta contra el goleador. River con cuatro en el fondo. Ya esa es la primera noticia del cambio. Primera repercusión del cambio. Falta. Pero libre para Boca. No lo puedo adivinar Ávila muchas veces cuando habla. Va a sacar la pelota Villa. Hace todo con pelota parada el colombiano. Mete el chanfle para Izquierdos. Pinola por mirarlo, Izquierdos, en dónde lo iba a tocar. Se olvidó de la pelota y casi Izquierdos. Tal cual. Se preocupó más por Izquierdos y perdió de referencia la pelota. Las dos cosas, fíjense ahí, ¿ven? Cuando va a chocar hacia atrás, Izquierdos le sale por afuera y casi lo anticipa. Saca la pelota Pinola. Aquí está buscando la salida Palacios. Sigue el joven. ¿Mano o no? Sí. Era tiro libre para River Plate. Los últimos 6 goles de Boca a la Libertadores, los 4 de Palmeiras y los 2 de hoy con River, se los repartieron 4 Benedetto, 2 Guanchope Ávila. Otro cambio en River, ¿eh? A Zuculini, el número 5, lo llamó Matías Vizcay inmediatamente, Mariano. Enzo Pérez. Allí está buscando Fernández. Tratavilla con Pablo Pérez. Tiro libre para River. ¿Cuánto más? Pregunta, amigo mío. 15. Segundo tiempo. Boca 2-1 arriba. Empezó ganando. Se lo empataron. Y está ganando. Ya sobre la hora del primer tiempo. Sí. Los cambios tienen que ver con mejorar el funcionamiento en la mitad de la cancha. Algo que River tuvo en los primeros minutos y había perdido. El tiro libre que van haciendo. Cerrado y fuerte de Martínez para Prato. Martínez directo. Veremos si Prato rozó con el zaguero de Boca. Todos fueron con Gonzalo Martínez, señoras y señores. 15 minutos y medio. Empata River. 2-2 el partido. Abrazos para Gonzalo Martínez. Veamos, porque parecía un roce de Prato, ¿eh? Difícil de advertir. Un centro con mucho daño, porque cae detrás de los que retroceden y delante del arquero. No, es en contra. Es en contra de Izquierdos. Sí, en esa zona. Un centro allí, entre la salida del arquero, que le queda muy adelante, y a los defensores, que le queda muy atrás. Izquierdos en el retroceso, que uno no salta bien, no salta alto, firme, porque no hay una plataforma cuando uno retrocede, igual que cuando, distinta cuando sube. Y un gol, el partido ha tenido, es increíble, porque 4 goles, unas características, no tiene características de final. Sin embargo, entre Boca y River, mucho más. Sin embargo, ha tenido 4 goles y está muy, muy bueno el partido. 2-2 el partido. Un zapatazo extraordinario de Martínez. Todos fueron a felicitarlo. Y allí en la dividida, Izquierdos le ganó al propio jugador de River, Prato, Babilla. Traba Montiel. Va a sacar Palacios. ¿Se paró el cambio? Sí, Mariano, porque Enzo Pérez quería seguir, le preguntaron si estaba bien y continúa el ex hombre de Estudiantes. 2-2 el partido, así está Lucas Prato. Este Borré, no podía Barrios, Fernández, Martínez. Va sacando la pelota Jara. Así está Pablo Pérez, de flojo partido hasta ahora. Le va a quedar a Palacios. Está raro Pablo Pérez, Benedetto, ¿eh? Vos sabés que se tocó 2 veces el pie. Guillermo todavía no le ha preguntado si puede seguir. Vamos a ver el gol. Allí está Izquierdos. Retrocediendo. Prato ante la amenaza. ¿Eh? Se estira todo lo que puede. La pelota lo supera. Cuando se retrocede, uno no salta. Como no se puede impulsar, como hacia adelante. Y lo supera y el desvío. Insiste Boca. Veremos cómo lo toca Boca. Allá va Ramón. La pelota la está buscando Ávila, espera Benedetto, marca Enzo Pérez. Sale River. Allí buscando Martínez. El cambio de frente para Javier Pinola. Está solo contra 3 Nández. Fernández. Por eso, diga que fue fuerte el pase de Fernández. Estaba muy solo Nández para marcar la salida de River. Ahora River tiene un mediocampista extra, un mediocampista más. El mediocampo está compuesto por Enzo Pérez, por Martínez sobre la izquierda, con Palacios y con Nacho Fernández. Son 4 mediocampistas, 4 defensores y 2 delanteros. El empate por ahora tiene más que ver con el partido, con el desarrollo total. Allí va saliendo Izquierdos. Este es otro encuentro ahora. A ver cómo reacciona Boca. Izquierdos. Benedetto. Maidana. Llega Pablo Pérez. Atención. Mete el... Uy, un sablazo le tiró a Ávila. Imposible dominar. Prato. Palacios. Allí buscando la salida Montiel. Ataca River. Segundo palo Borré. El pelotazo viene para él. Allí sale Rossi. Están muy conformes en el cuerpo técnico de River con la determinación de Prato y cómo colabora con los compañeros. ¿Cuál es el problema que tiene Pablo Pérez en el pie? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Habrá pateado así de fuerte para asegurar por el inconveniente que tiene? Es muy probable, sí. Quizá no quiso pegarle con la parte del pie más dolorida y salió así. Le recordamos a la gente, Pablo Pérez se lesiona cuando le mete un planchazo al palo en un gol que se pierde contra Rosario Central. ¿No, con quién fue? Me parece que con Central en el 0-0. Bueno, no, puede ser ahí, sí. En el otro arco, no, donde está atacando. ¿Dónde está Armani? Sí. Va a sacar la pelota, Jara. El encuentro está 2-2, señores, en la Bombonera. Un partidazo tenemos. Así se esperaba una final. Pinola, Pablo Pérez, Benedetto muy libre. Lo corre Enzo Pérez Fernández. Armani. Olaza. Buscaba Martínez. Se enojó Pablo Pérez. La pelota de Jara. Por. Es una falta Martínez. Con el Piti Martínez. Le duele al Piti Martínez que se recupera. Barrios. Así la pierde con Palacios. Olaza. Magallán. Izquierdos. Ataquín Andes. Barrios. Le deja tener la pelota el colombiano, los de River. A sacar izquierdos. Magallán. Por aquí libre Jara. Acá se va adelantando Jara. Levantando la cabeza y atención que va Boca, va. Centro de Jara. Va Benedetto. Allí le esconde. El otro goleador de Boca. Olaza. Balón que está dentro según en línea. Magallán. Esperando River. En su terreno, allí en la mitad de la cancha. Sale Jara. Vuela Hernández. Será tiro libre. Amonestación para Milton. El primero en River. Milton Casco, que no estaba al límite. El número 20 no tiene problemas para la vuelta en el Monumental. Aquí es donde se hace un poco predecible Boca, donde necesita la participación de los volantes para ir elaborando el juego y terminan centros, que por supuesto que si encuentran a Ávila o a Benedetto dentro del área puede ser un camino, pero no el único. Hay tiro libre de Villa. Van los centrales buscando Boca de arriba. 22 minutos, segundo tiempo. El tiro libre del colombiano, centro de Villa, le sale al arco Armani. Domina el portero. Va rechazando Armani. Lo mueve Barrios a Borré. Atento Jara. Saca Rossi apurado. Aquí está Enzo Pérez, Pablo Pérez. Prefiere la corta. Balón para Olaza. Atento Montiel. Borré. Dando una mano, como siempre, Nández. Milton. Pero compensa todo con lucha, con disputa, con energía de Nández, con Barrios. Va a sacar esa pelota Jara. Mete el viandazo largo para Ávila. Maidana. Allí buscando la pelota. Palacios. Martínez. Corta Pablo Pérez. Va sacando Montiel. Le ha costado a Pablo Pérez pasar la pelota limpia hoy. En lo que va del partido. A River el gol lo serenó. Le quitó un poco de esa audacia, de esa necesidad de jugar en campo rival, de ir a buscarlo. El lateral que tiene que hacer Olaza. Va sacando la pelota el uruguayo. La aguanta Benedetto, larga. Traba Benedetto igual. A buscarla Nández. Nández tocándola para Ramón. Atención, juega el pique Ávila, pero está atento Pinola. Martínez. Sacando largo, pelotazo para Prato. Allí Magallán. 24 minutos, segundo tiempo. Guillermo ya miró dos veces a donde están calentando los futbolistas de Boca. Recuerde los suplentes, por favor. Lampe, Golf, Buffarini, Gago, Zárate y Tevez. O sea que veremos por qué se decide el técnico de Boca. Gago sería por ahí una probabilidad. Correcto, por lo de Pablo Pérez, o si no Zárate. Pero Zárate por Pablo Pérez. O por Villa, porque está cansado. Ah, bueno. Sumando, tomando la pelota Enzo Pérez. Así buscando la pelota Fernández. ¿Quién se viene? Ahí está llamando Gustavo. Ataca Montiel, va al centro, va, que levante la cabeza, le dice. Ahí está Barrios. Va sacando la pelota el colombiano. Olaza. Va por afuera Villa. Pablo Pérez. Olaza. Sigue el uruguayo. Saca Maidana. Atento Barrios. Aquí está Nández. Atención que va Boca, va. Domina el uruguayo Naitán. Le queda Pablo Pérez, insiste Boca. Jara, se acomoda Benedetto. Insiste Jara. Lo mató a Ávila. Es que tiene los delanteros estacionados y nadie se aproxima a jugar, a hacer un 2-1. Ni un volante, ni un delantero. Se está tocando la punta del pie por el gemelo, creo, Ávila. Aquí debajo nuestro. Sí. Es el momento de Carlitos Tevez en Boca. La pelota la estará metiendo por allí Jara. Allí responde en la salida Milton Casco. Borre. Le quitaba Olaza, pero está atento Fernández. Magallán. Aquí con Rossi. Izquierdos. Va sacando esa pelota con Magallán. El cambio se hizo para Olaza. Olaza que pierde. Después agarra arriba Fernández. Se había dicho que lo veía cansado a Villa. Se terminó el partido para Villa. Ávila está acalambrado. El toque de izquierdo con Magallán. Pelota de Magallán. Villa. Benedetto. La marca fue de Enzo Pérez. Desde atrás. Recupera Villa. Pablo Pérez. Olaza. Pablo Pérez que va. Buen quite de Montiel. Las ganas que tiene, mira todo el tiempo Juanfer Quintero al técnico de River. Quiere ingresar al partido el colombiano. Aplausos para la salida de Villa. Segunda modificación en Boca. Ya está en la cancha el 23, Tevez. Llamaron a Zuculini. Y bien, señores, hay lateral que tiene que hacer Olaza. Va a sacar la pelota Lucas Olaza. Benedetto. Aquí vendrá Jara. Va sacando largo el pelotazo para Benedetto. Allí buscando Darío Benedetto. Tiene como apoyo a Olaza. Prefiere con Pérez. Olaza. Va sacando el pelotazo largo para Nández. Cobertura de Casco, sale Armani. Tevez puede asumir ese rol entre los volantes y los delanteros. Esa conexión que solo estaba destinada a Pablo Pérez. Buen gesto de conformismo de parte de Carlos Tevez en la indicación del cuerpo técnico de Boca. Montiel, Fernández, muy libre. Ahí está Fernández. Corre Prato, que corrió todo el partido. Ahí va Lucas. Lo movía Magallán. Bien por Prato. Atención, Fernández va. Rossi. Un muy buen partido de Prato en todo el partido, Diego. Sí, señor. La perseverancia, los desmarques, siempre a favor del pase del compañero, buscando los huecos entre la defensa. Muy buen partido de Prato. Va a sacar Rossi. Pasa 2 el encuentro, 28 y medio. Así para Benedetto. Montiel. Fernández. Está quedando muy libre Fernández en cada salida de River. Pero Fernández se complica solo. Vení, le dice a Borré. De esta falta nació el gol. No fue. Habilitado después Prato, Izquierdos, que finalmente termina convirtiendo un gol en contra. Este era el cambio que se venía, ¿no, Andes? Claro, sí, señor. Ahora sí, Zuculini con la 5 adentro. Se fue Enzo Pérez con la 24, que estaba amonestado. Me parece que por ahí también viene el cambio, Mariano. Pablo Pérez sacando esa pelota. Olaza, Benedetto. Allí va Tevez. Falta abajo, ¿eh? Sí, señor, de Borré. Tiro libre para Boca. Algo le gritó Maidana Borré por esa falta. El cambio de Zuculini también está relacionado con la presencia de Tevez. Se viene Juanfer Quintero, el colombiano, como hace un rato les decía que soñaba con jugar unos minutos este partido en la Bombonera. Mirá si Boca hace algo importante en este tiro libre. Maidana le reprochó a Borré la falta que hizo contra Tevez. Hay tiro libre para Boca. Se pierde la final en el Monumental el delantero colombiano de River. ¿Ah, sí? Sí, señor, estaba en capilla. Es que hizo una falta sin sentido, ¿eh? Por eso no lo puede creer, Mariano. ¿Quién se metió en la cancha? Fastidioso Hernán, ¿no? Buján. Sí, señor. Bueno, Pérez se queja de una demora. Hay una seña de Borré. No, de la seña de Borré, sí. Después de la amarilla. A ver. Vos sabés que el Piti le pedía que se tranquilizara. Palacio ahí anda con Pérez. Ya tenía amarilla y le hizo un gesto al árbitro. Bajó el puño, sí. Señoras y señores, se va a adelantar Olaza. Atención que va Boca de arriba. 2-2 el partido, 30 minutos 50. Le va a entrar esa pelota al zurdo. Así vendrá el tiro libre de Olaza. El centro del uruguayo. La pelota queda muerta, le queda a Pablo Pérez. Atención, le da Barrios. Y entonces, para tiro de esquina para Boca. Corner para Boca, se levanta el público aquí en la Bombonera. El que se va, Mariano, es el Piti Martínez. Juanfer Quintero a la cancha. Esa es la cena. Le va a dar esa pelota, atención. Vamos al cambio entonces, ¿me dijiste? Sí, señor, el Piti, que siempre le ha ido bien contra Boca, deja la cancha, el ex hombre de Huracán. Juanfer Quintero a la cancha, el mediocampista de River. Buen primer tiempo de Martínez. Abre córner, señores, va. Y factor, por supuesto, del segundo gol y empate del conjunto millonario. 32 minutos. Se va a adelantar Olaza, va al córner, va a izquierdo, quiere la revancha. Viene el centro, pelota adentro, saca Zuculini. Aquí Barrios. Pablo Pérez. Contratá Fox Premium y disfrutá Mayans. Nueva serie, temporada completa en la app de Fox. Para sacar esa pelota Armani. La final de ida está empatada, la Bombonera 2-2. El partido después del 2-2 desmejoró, ¿eh? Desmejoró, no tuvo la calidad, ni la intensidad, ni la incertidumbre. Allí le entra Armani. La pelota será de Prato. Gana Lucas. Viene Magallán. Benedetto. ¿Está adelantado o no, Ávila? Ávila, aquí buscando la pelota. ¡Ah! Ahí está, offside. ¿Cómo Marco demora, offside? No, es que el protocolo es este. A mí me pareció offside, por eso de Ávila. Ahora se cobró el offside. Pero de esta forma, no, la tienen que cambiar, muchachos. Sí, la tienen que cambiar. No hagan que nosotros, la gente del fútbol, nos adaptemos a esta regla. Es imposible porque el fútbol es ritmo. ¿Sí? Ahí ya está. Si interviene Ávila en la jugada, si era el que estaba en posición adelantada. No, esto se puede lo tienen que revertir, por más que den la explicación. Porque confunden. Tiro libre que tiene que hacer Armani por offside. Va sacando el arquero. La busca Prato. Jara. Allí Nández que la aguanta. Lo molesta Milton. Mete Nández. Mete Milton. Qué choque, ¿no? Qué garra tienen Milton Casco y Nathan Nández. Sí. Nández es lo suyo. Y sobre ahí, sobre ese sector, se encuentra con Casco. Zuculini. el lateral que tiene que hacerse por Jara. Por la amarilla Gallardo pierde a Borré, obviamente para la vuelta, pero seguramente Poncho y Escoco van a estar bien de lo físico. Sacando la pelota Jara, allí buscando Ramón Ávila contra Pinola. Casco, zapatazo para Borré, la podía para Totento, izquierdos Jara, Maidana, allí Barrios, Benedetto con Montiel. Se le muestra Barrios. La pelota de Montiel. Quintero. Montiel que mete el pelotazo largo para Borré. Sacando Magallán. Olaza. Ramón si la busca está en offside, pero mientras tanto Maidana. Borré. Juanfer. Por este lado Milton. Quintero. La podía Barrios. Allí buscando la pelota. Atención Palacios. Apertura para Casco, se viene River, se viene. Va Milton con el centro, ¡taco! Lo que le faltaba a Prato para redondear su tarde. ¡Saque de arco! Bien armado este ataque. Que después del gol no había aparecido. Sobre todo algunas sociedades que desde afuera han intentado construir. Desde afuera, digo, por el ingreso de Fernández. Ahora el de Quintero. Empezó bien por Quintero, siguió por Palacio la jugada. La pierde Fernández, gana Tevez. Ávila. Pablo Pérez lo hace matar allí a Hernández. Pelota de Ávila. Así arranca el tanque que tiene Boca. Va Ávila, va. Pelota para Benedetto. Benedetto. Controló muy hacia afuera. Entonces ya el arco no era la primera opción. Y después no sé qué quiso hacer. Partido más pensado. Un poco más parsimonioso. Jugadores agotados. Jara. Jara que habitualmente tiene problemas físicos, ¿no? Sí, está tirado Jara, ¿eh? Todavía no lo llamó Buffarini. Bueno, depende. No, se lo llamó. Ah, ¿es Buffarini? Sí. Él dijo, no quiero problema, lateral por lateral. Correcto. Es el momento de Buffarini, es la última carta de Boca. No, ¿yo sabés por qué decía? ¿Por qué lateral por lateral? Como Pablo Pérez no está del todo fino, Nández un poquitito más atrás, pones a Gago y Gago te la va a dar redonda seguro, ¿no? Pero lo que se duda de Gago no es si te la da redondo o no, sino el ritmo, si puede meterse, En el partido. En el partido rápidamente, porque es un jugador. Entonces, ¿qué hace? Ocupa un lugar en el banco inexistente y el pibe Almendra se queda en la casa. Bueno, no lo sé. Te pregunto a vos. Eso no soy Guillermo. No, pero sos el que me da esa respuesta. No, pero estoy pensando como Guillermo, pero algo no lo pone, no lo coloca en el campo de juego. Bueno. Segunda lesión en Boca, muscular. Primero Pavón, ahora Jara. Ya se retiró, se terminó el partido para Jara. Allí lo advierte Tobar. Ingresa Buffarini. Buffarini. Ante un Jara flojo y encima lesionado. El reemplazo en Boca Juniors. Sacando la pelota Armani. Así están Prato y Barrios. Gana el de River. Borre. Mete con los dos pies para adelante Buffarini. Se quejan los hombres de River. Aquí Ávila. Marca Pinola. A sacar Buffarini. 38 minutos, segundo tiempo. Pablo Pérez. Buffarini. Agarró un ataque de habilidad. Y es lateral para River. Estos jugadores. Lo pasa lo mismo a Jara, necesitan encontrar rápidamente, levantar la cabeza y encontrar un compañero, porque si no se meten en un callejón sin salida. Sacará la pelota Casco. Allí Prato. Barrios para atrás, saca Magallán. Zuculini, Barrios, Tevez, Hernández. Los hinchas de Boca apurando a su equipo. La pierde solo Naitán, con falta dice el árbitro. Tiro libre para Boca. Lo tendrá que hacer izquierdos. Ávila dice, tirámela. Allá en lo alto. Se va adelantando izquierdos. Pelota en lo alto para Ávila. No puede Pinola. Benedetto vuelve por allí. Tevez. La saca Zuculini. Izquierdos, Buffarini, Pérez, Nández. Apunta Nández, pelota para Benedetto, saca Pinola, viene Pérez, Zuculini. Insiste Boca, Barrios. Nández. De Pérez a Buffarini, va al centro, va. Pelota de Fernández. Pérez, Buffarini. Se quedó en la boca del túnel para no caminar mucho. Jara mirando el final del partido. Buen partido de Pinola también, ¿eh? Buen partido de Pinola, el central. El lateral que tendrá que hacer Milton. Ya elegimos la figura del partido. Aunque lo vamos a hacer más sobre la hora hoy, ¿no? Un clásico es un clásico. Saca la pelota, izquierdos. Palacios. Naitan de atrás. Izquierdos. Falta del pibe de River. Tiro libre de Boca otra vez sobre el final del partido. Lo empuja el partido Boca. Tiene alguna falencia para construir, pero nadie puede dudar de que va empujando con el ímpetu que tiene, con dos o tres jugadores que le agregan eso al equipo. Así Olaza. Pelota larga, sale lejos Armani. Buen lector de la maniobra. Con la pelota el uno. Estos tienen que ser los minutos de Tevez, por un lado. Por el otro, River, casi satisfecho después del empate, apostando al contraataque, pero el gol lo calmó, lo serenó a River. La aguantó muy bien Borré contra Buffarini. Palacios, Pinola, Palacios, de largo Nández. Upa, lo tocó Nández. Va buscando la pelota Milton, atención, cambio de frente de casco, sacó Laza, quedó maltrecho Palacios. Está acondicionado Nández, ¿eh?, para el próximo partido. Montiel, Fernández, Quintero, libre por este lado, pelota para Palacios. Ahora el que se refugia es Boca. Allí está Casco. Quintero. Mete el zurdo, pelota para Prato. Rossi. Por abajo le dice Prato con la manito ahí apuntando los deditos al césped. Barrios. Sigue Barrios. Parece que se desarma todo Barrio cuando va a dividir y sin embargo se queda con la pelota. Zuculini no le quita la mirada a Tevez. El lateral que tiene que hacerse por Buffarini. Yo creo que ingresó para eso. 41 minutos y medio. Ortega Gallo me dijo que es un calambre lo de Jara. Va sacando la pelota Buffarini. Devuelve Pinola. Barrios. Pinola con lo que pudo. Lateral para Boca Juniors. Lo tendrá que hacer Buffarini. Se levanta otra vez el público de Boca. Primera final en la Bombonera. Histórica final de la Copa Libertadores de América. Finalizando la modalidad de ida y vuelta. Así está Buffarini. Pelota adentro, de vuelta otra vez por Zuculini. Barrios. Buffarini. Tevez adentro. Centro que viene. Acá Fernández. Anticipa izquierdos. Barrio, Buffarini. Mano de Milton Casco. ¿Qué mano? De costado le metió la mano. Igual marcan tiro libre para River. No la llegó a tocar. No. Y eso hizo la pelota, ¿no? Sí. Para sacar la pelota Armani. 43 minutos. La figura para usted, Chelo. Prato. La figura para usted, Chiquiño. Lucas Prato, Mariano. Pelota larga para Lucas, no más. Para mí atajó muy bien Rossi. Motivo por el cual River no sacó ventaja rápido en el partido. Muy bien. Cinco más, Mariano. Y yo creo que Prato fue el mejor del partido. Sí, y Martínez me gustó el primer tiempo, sí. Prato, Pinola, Rossi. Así está Pérez. ¿Y Palacio? La quiso hacer rebotar, la tiró al córner. Ah, bueno, señoras y señores, córner para Boca. ¿A lateral? ¿Qué dio, Matías? Estoy en el otro costado, pero creo que dio lateral, Mariano. Bueno, lateral para Boca. Y buen chope lo suyo, ¿no, Diego? Buen chope lo suyo, sí. También hay que ponerlo en ese podio de cuatro esta vez. El lateral se va haciendo. La saca Tercera consecutiva de Zuculini de cabeza. Magallán de anticipo. Lateral para River. ¿Cuánto me dijiste, Chelo? 5 más, Mariano. Aplaude Matías Vizcay, conforme con el rendimiento en estos minutos de Zuculini. El lateral que tendrá que hacer Montiel, señoras y señores, en la Bombonera, con sol, ¿no? Con un reflejo. Ahora con un sol que asoma tenuemente, peleando con las nubes. A sacar esa pelota Montiel. Allí buscando Borregan a Magallán. Tevez. Ramón Ávila. Va para Tevez. Se viene Boca. Ahí va Tevez. No puede Maidana. Tevez lo tiene Benedetto. Y está Armani. Armani. Señoras y señores, como con Everton el otro día, salva el arco en este caso de River en el duelo con Benedetto. Qué jugada de Tevez, primero que se despegó de Zuculini, que era la sombra. Fíjense lo que hace Tevez. Taco y va a buscar. Nández, Ávila, Ávila. Y entonces pide la tarjeta por simular a Ramón. Y está amonestado. Señoras y señores, Armani salvó lo que pudo ser la victoria de Boca. Enorme, Armani, ¿eh? Enorme. Vemos, fingió. Nada que ver, no hubo contacto. El árbitro tenía motivos para sacar a la amarilla. Fíjense lo que hace Tevez. Con un taco ya elimina a su sombra, a Zuculini. Le devuelve la pared y después no remata el arco. En el medio de eso, Maidana lo quiso derribar. Ahí le quiere tirar una patada. Tevez sigue enfocado aparentemente en el arco. Armani esperó la oportunidad y atacó la pelota. La definición de Benedetto. Estupendo lo de Armani, ¿eh? También lo de Tevez. Ataca Barrios, ataca Boca. Lo corre Quintero. Al colombiano. Saca Milton. Traba Buffarini. Ahí saque desde el arco. No puede más Pablo Pérez si no hay más cambios. El posterior de la pierna izquierda no se puede mover. Y eso porque debe estar pisando mal por el talón derecho y por ahí compensa todo, ¿no? Mirá, ya se tiró al piso porque no puede moverse. Y se terminaron los cambios para Boca. Bueno, dije bien, fue con Everton, ¿no? El, sí, sí. El mano a mano que salvó y pudo haber cambiado la historia de River, el señor Armani. Claro, en el segundo tiempo en Brasil, Mariano. Aquí lo mismo, ¿eh? Qué bien la leyó. Qué bien la leyó porque Tevez insinúa un remate al arco. ¿Ves que parece que iba a rematar? Nunca le figura a Benedetto, pero él ya sabe que lo tiene por esa visión periférica. Armani se podía haber quedado en el arco, sin embargo, cuando Tevez da el pase en el comienzo, ya salta encima. Saltó encima de Benedetto, le achicó el margen y le bloqueó el remate. Va a sacar la pelota Armani. Que de aquellos rebotes y de alguna duda en el gol de Ramón Ávila se reivindica con este duelo con Benedetto. Nández, Palacios, Casco, Zuculini. Así está Palacios con Casco, ataca River ahora. Atención, mete Milton, da una mano Tevez. Así devuelve Montiel, está habilitado Prato. La pelota de Rossi. 47 minutos y medio. Aquí saldrá Buffarini. Encima Borré. Barrios. La pelota para Tevez. Barrios otra vez. Naitán. Buffarini. Ataca Boca, señores, sobre el final del partido. Viene el centro, queda corto de Buffarini. El nuevo lateral para el conjunto de los Esqueloto. Izquierdos. Así Barrios. Y entonces falta. Sí, gracias. Le marcan falta. Es Zuculini, tiro libre para Boca. A la carga va Boca. Les da aliento Armani a sus defensas. Señoras y señores, Tevez y Olaza para este tiro libre. 48 minutos 30, se va Tevez. Quedará el zurdazo de Olaza. Allá va Boca, va Olaza. La quería izquierdo, no, la sacó bien antes Prato. Allí Montiel, aparece Barrios. ¿Y por qué no la toca atrás? Pelota para Rossi. Va a salir el arquero. Dásela cortita, le dice Benedetto. No, pero Rossi La pelota la busca Izquierdos. Rossi debió hacer la corta a Magallán. Pelota de Nández. Insiste Boca. Se viene Nández. Va larga, va, pero va. Nández tocándola. Mete Tevez. Sigue Tevez. Marca Fernández. Falta de Tevez para ser amonestado. Correcto el chileno Tobar. Sí, sí, sí. No tiene problema de amarilla Tevez, ¿no? No, no, no, no. Este es el cuarto amonestado en Boca. Tiro libre para River. Ahí ya se le fueron encima tres jugadores. Por todos lados lo rodearon a Tevez. 49-40. 2-2 está el partido. La primera final de esta Copa Libertadores de América. Se va a adelantar Pinola. Larga y arriba. Le está diciendo Borré. A sacar la pelota Javier Pinola. El zapatazo largo para...